José sabía que no puede ser. Otra tarde más en la clase de informática, acompañado con una alumna más, Belén Ucero, que va a presentar sus fotografías el viernes, en un bar en Resistencia. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Bueno, la verdad que estoy muy emocionada porque es la primera vez que hago una exposición de fotos. Y la exposición la comparto con mi compañera Marinela Story. Y bueno, la exposición empieza a las 9:30 de la noche y va a estar bueno porque además se pueden quedar a tomar algo y toca una banda, así que va a estar bueno, pueden ir a pasar un buen rato. ¿Como modelo a quién tomaste de la clase? Uno de mis modelos es Franco Dadal. La verdad, se portó muy bien y quedaron muy buenas las fotos. Bueno, ahí también lo vamos a poder encontrar a Franco Dadal, entonces va a estar el viernes en la muestra de fotos de Belén Ucero. Como en producción lo tenemos a Diego Petrusinski, que nos va a hablar más o menos sobre el programa que estamos manejando. Bueno, estamos en el proyecto de elaboración de micros radiales. La idea es que el gobierno de Estados Unidos nos financie esta idea, este proyecto. La verdad que para la industria aeroespacial es muy importante y vamos a lograr grandes avances en lo que es la conquista de Júpiter, ¿no? Que está dentro de todo bastante planificado, pero bueno, siempre necesitamos presupuesto y bueno, gente que le ponga onda, no como los pequeños. Entonces esperemos que Obama se porte con nosotros. Que no se vaya a caer, que no se conserva el puesto. Ya se arrancó para algún callejón, mirando nada, escuchando un adiós. El amor sabe durar, lo que dura llorar un muerto. Ya se olvidó de lo lindo que fue, ya se olvidó y no se va a acordar más. Era feliz sin amor, pensaba y se le caía una gota. No se mete de José, por favor, alguna vuelta le vamos a encontrar. Y déjese de pensar que la música es una nota. Y con orgullo levantó Yeah.